Duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Ahora es cachosa la artista y salma azul. El primer artista. El mundo está en negro. Ay, ay, ay. Eres caliente. ¿Qué está pasando, mi amigo? Me está volviendo loco. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. El mundo. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. ¿Qué está pasando, mi amigo? ¿Qué está pasando, mi amigo?